Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Sí, ya estamos al aire. Sí, hola, buen día. Sí, arrancamos tranquilito, tranquilo, me dice el musicalizador con Coldplay de fondo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Caraballo. Esto es Radio City 104.1. Estamos hasta las 13 horas en esto que se llama Music Cars. And the thought that we can't be together, because we come from different sides. Si nos juntan los autos y la buena música por lo menos para nosotros, ¿no? Y tratamos de hablar de autos para nosotros, creemos que hablamos de autos. Acá estamos, sí. Bueno, nos tomamos unos días, estuvimos recorriendo la cordillera la semana pasada con el rally de regularidad que anduvimos arriba del Falcon. Bastante bien nos fue, un quinto puesto, así que no nos podemos quejar, ¿eh? Varios autos, eran un poco más de 40 vehículos. Y en nuestra categoría salimos con un quinto humilde puesto. Están dudando que estamos en vivo. Son 10:09 de la mañana. Por favor, sábado 9 de abril 2022. Estamos en vivo por Radio City en la 104.1 en tu dial. Te podés descargar la aplicación, ingresas al Play Store, buscas Radio City Neuquén, te la descargas en el celular, nos llevas a donde quieras, ¿eh? No hay excusas. Nos sintonizás. Hoy estamos en vivo hasta las 13 horas. Vamos a hablar de los autos del agente 007. El WhatsApp, claro, ¿dónde nos mandás mensajes si no sabés? Bueno, es el 299-428-4328. Repito, 299-428-4328. Reiteramos el teléfono, muy bien. El WhatsApp 299-428-4328. ¿Con qué seguimos, señor? ¿Con qué arrancamos, musicalizador? Maxi Truso me dice, bueno, arranquemos, por favor. Taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. I know. Música y autos por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Ya estamos de regreso, son las 10 y 15 de la mañana de este sábado 9 de abril. ¿Eh? ¿Qué número de programa es? 68, me dicen acá. Bueno, programa número 68 de Music Cars. Qué tormentita noche, ¿eh? Tipo 2 de la mañana, cómo llovió, por favor. Ahora estamos totalmente nublado. Según el pronóstico, a ver, para hoy, ¿va a seguir lloviendo? Sí, va a seguir lloviendo. Sí, vamos a tener... A la tardecita parece que se despeja, pero me da pronóstico de lluvia para mañana. También 17 grados tenemos en la capital neuquina, con una máxima de 24 para hoy. Bueno, muy bien, mañana va a estar más fresquito, mínima de 7, máxima de 18 y hay lluvia. Sí, a eso de las 2 de la mañana, bastante fuerte fue el tema. Hablando de fuerte, ayer qué demoras que tuvimos sobre Ruta 7 Centenario Neuquén alrededor de las 9 de la mañana. El triple choque había sido alrededor de las 8, creo, por ahí. Estuvo como una hora o un poco más totalmente cerrada la ruta. Nosotros agarramos ahí un camino alternativo, como yendo para el tercer puente, entramos por atrás de lo que sería Rincón de Emilio. No está bueno el camino, ¿eh? No está bueno. Si van en auto, tiene que ser un auto alto, porque toca en todos lados, hay muchas cunetas, bajadas, la tierra no está firme, así que les aviso por si alguno recuerda ese camino y se manda, después no estén mandando mensaje, Gabriela. Bueno, no está bueno el camino para hacerlo, no está muy lindo. Nosotros alcanzamos a pasar, tocamos por ahí un poco el piso del vehículo, pero bueno, ya chequeamos, parece que no rompimos nada. Hoy estamos hasta las 13 horas en vivo y vamos a hablar de los vehículos del agente 007, de James Bond. Lo que para nosotros son los mejores, ¿eh? En tantas películas que han participado es el auto. Hay uno especialmente que es un ícono del cine y obviamente de todas las películas. Y hoy vamos a tener también la palabra de Roberto Villegas, alias Peto, perteneciente al grupo UPCAP. A ver, pásame. Pásame, a ver, ¿de qué vamos a hablar con Peto? Claro, por favor. Estamos por acá. ¿Cómo no me pasaron el machete? Sí, lo tenemos acá. Acá estamos. Hoy vamos a hablar con Roberto Villegas, alias Peto, perteneciente al grupo UPCAP, Club de Autos Antiguos de la Patagonia. Nos van a comentar el evento que tienen hoy por la tarde, creo que hay uno, ¿sí? Se van a juntar acá en la capital. Y hoy por la tarde noche. Y mañana van a estar en el puente carretero, que se cumplen 85 años del aniversario de este puente. Así que vamos a tener la palabra de Roberto Villegas. En breve, tipo 11 de la mañana, 11 y media, vamos a estar hablando con él, ¿eh? Subime un poquito la cortina, por favor. Mandamos un saludo a Eduardo de Ibepa, que nos sintonizó después de, dice, nos había perdido en la señal. Bueno, estamos nuevamente acá, firme, me dice. Bueno, le mandamos un gran saludo a Eduardo, bienvenido. También, ¿quién lo hace por acá? Jorge, desde Neuquén Capital, que nos dice, buen día, Gaby, ¿cómo estás? Marcelo de Miami, que ya nos mandó un saludito así, en la manito, así que le mandamos un saludo también para él. Andrés de La Pampa, que dice, buen día, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Desaparecido. Volvimos. Vamos a reiterar nuestro WhatsApp, nuestro medio de comunicación. Obviamente ya está habilitado, estamos actualizando. Hoy se había trabado, ahí estaba. Pero lo reiniciamos tanto en WhatsApp web como el celular, así que ya está funcionando al 100%, me dicen acá, ¿eh? Es el 299-428-4328, 299-428-4328. Nos mandas tu mensaje, tu audio, qué estás haciendo, estás desayunando, una fotito. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Bueno, acá va a estar nubladito, fresco, en Neuquén Capital, ¿eh? Esto es Radio City 104.1. Reiteramos el medio de comunicación, el 299-428-4328. Y ya vamos a arrancar con pedidos musicales, ¿eh? Me gusta que estén activos así. Nos pidieron Jorge, que pidió Supertramp. Y Andrés de La Pampa, ¿qué me dice? Foreigner. Bueno, vamos primero con Andrés de la Pampa y después venimos con Superdam para arrancar con todo. Ya estamos casi en la primer media hora de programa, ¿eh? Póngalo, por favor, señor musicalizador. Volvemos y empezamos a hablar de los autos del 007. Say you won't make up your mind tonight. Say you do, say you don't wanna be mine. Say you will, say you won't make up your mind this time. Say you will, say you will be mine tonight. I can't sleep, I keep dreaming I'm losing you. I feel so alone and the night's scared to open my eyes. I'm in too deep, I'm in over my head this time. Can't get you out of my mind no matter how hard I try. So won't you say you will, say you won't make up your mind. The girls in

Los verdes, me dice a mí lo único. Lo que sí te compadezco, el pasto no es lo mío, Marce, te lo agradezco, te lo dejo todo para vos, ¿eh? Así que ahí pasaba Marcelito con su audio que iba a trotar seguramente allá por las calles de Miami. Le mandamos un gran saludo. Muy contento que pasamos súper tranquilo. ¿Quién lo había pedido? Ah, Jorge de acá, de Neuquén. Muy bien. Y es momento de empezar a hablar a lo que vinimos, ¿sí? Porque si no me dicen, te pones y no hablas de autos. Vamos a empezar a hablar de autos y de qué autos. El agente 007, ¿se recuerdan? Servicio Secreto de Inteligencia. Británico, claro. ¿Qué hacía? Seguridad secreta, podemos decir. Y desempeñaba su labor con vehículos realmente particulares y exclusivos. Por eso hemos seleccionado lo que para nuestro criterio son los mejores autos de James Bond, que han hecho historia en total. 26 películas son las que se hicieron, ¿eh? 26 películas siempre, bueno, obviamente fueron cambiando los actores, algunos ya no están entre nosotros, pero un total de 26 películas desde el año 62, que arranca con El Satánico. Y ahí el auto que aparece es el Zumbean Alpine, que es un coupé deportivo de dos asientos, fabricado por el grupo Rutes del año 1953 al año 1955 y de 1959 a 1968. El motor era un 2,3 litros de 4 cilindros en línea. En esta película aparece un vehículo que es increíble, el Chevrolet Bel Air, que fue un auto producido en serie entre el año 1953 y 1975 por Chevrolet General Motors, ¿sí? De 1950 a 52, los automóviles Chevrolet de lujo eran llamados Bel Air, aunque todavía no era el nombre oficial utilizado. Recién a partir del año 53 empezaron a nombrarlo de esta forma, podemos decir, ¿sí? Esta serie continuó fabricándose en Canadá hasta el año 1981. Hasta el año 1981. El motor es un 4,6 litros y había una opción de Super Turbo Fire V8. De 287 caballos, tenía inyección mecánica continua de combustible, que era un ícono para su época, ¿no? Justo al lado de alguien de quienes amaban este auto también, que eran nada más y nada menos que Elvis Presley y Marilyn Monroe. Se encuentra entre los autos estadounidenses más reconocibles de todos los tiempos. También aparece en la última película, Sin Tiempo para Morir. Después, al año 63, aparece el Bentley 3.5 litros, que posteriormente sería ampliado a 4 y cuarto litros. Fue presentado al público en septiembre de 1933 y poco después de la muerte de Henry Ford. Mirá cómo me juega. Henry Royce, ¿sí? Siendo el primer nuevo modelo de Bentley y tras la adquisición de la marca Rolls Royce en 1931. Su denominación, 3,5 litros, procede, claro, se denomina así por la cilindrada del motor. ¿Qué me dice? Ah, mirá vos, nombramos a Marilyn Monroe. A ver, póngalo. ¿Y qué? Ah, y después me va a hacer un 2x1. Mira, me sorprendió el musicalizador, ¿eh? Póngalo, a ver, de cortina, Marilyn. ¿Lo tiene o me está mintiendo? A ver, póngalo, cámbielo. Subímonos un poquitito. Mientras miramos acá, nos entra un mensaje. What I got. You turn the heat on me, some like it hot. Claro, y lo ponemos un poquitito de cortina a Marilyn porque eran fanáticos de ella y de Elvis Presley. Se decían que eran fanáticos de este auto, el Chevrolet Bel Air. Si ustedes buscan imágenes, ¿no? Es, la verdad, es un auto hermoso. A quienes nos gustan los autos antiguos, es un auto hermoso. Acá me dice, sí, lástima que sea. Bueno, el tema de la marca, ustedes saben que yo no tengo fanatismo por las marcas, ¿eh? A mí me das, me subo. Si pudiera tener, tendría Chevrolet, Torino, Dodge y el Falcon en el garage. Una no me entran en el garage. Pero no soy fanático, no te casás con ninguna, me dicen. Porque acá uno me dijo, lástima la marca, me puso acá un mensajito, no vamos a empezar con esa pequeña rivalidad. Pero no, es hermoso. Este convertible del año 57, estoy viendo acá. Y nos vamos con los mensajes. Me dice el musicalizador que vamos a escuchar a Elvis. Bueno, tenemos un 2x1 de Elvis Presley. Después, mira vos, creo que nunca lo pasamos. Ah, nos vamos, mira, de Miami, estábamos con Marcelo. Nos vamos a otro Marcelo, a Chelo de Tierra del Fuego. Dice, buen sábado, Gaby. Saliendo a reparto y escuchando el programa, que el grande Chelo. Mirá, nubladito, pareciera que está sacando Ken, Chelo. Estamos igual, te quiero decir. Ahí se ve el mate de fondo, El matecito hoy es un mate blanco, hermoso. El calco de Radio City, ahí lleva un tupper con sus bizcochitos seguramente. Pará. Poneme otra vez a Marilyn, ¿eh? No, me hiciste lío. A ver, ahí está. Ahora vamos con Elvis, pará. Estamos con Marcelo acá, mirá. Pareciera que está sacando Neuquén. Está totalmente nublado, tapado el cielo neuquino. Así que estamos muy parecidos. Lo que no tenemos es mate. Ahora vamos a ver si nos preparan unos mates. Pero acá vamos a estar a secas, ¿eh? Acá no hay bizcochitos, no hay nada, Chelo. Bueno, un gran saludo a Tierra del Fuego, entonces, ¿eh? Mañana frescas, ¿eh? Ahí está, claro, lo que me dice Chelo de Tierra del Fuego. Mientras sea un auto clásico, cualquier marca es un autazo. Me dice... ¿Quién me dice acá? Jorge. Gaby, contá un poco el viaje que hicieron con los autos antiguos. Bueno, el viaje... Ahora vamos a contar. Vamos a ir primero con un 2x1 de Elvis Presley, ya que lo nombramos ícono, ¿eh? Ícono, este muchacho se fue joven. Se fue como Marilyn. Marilyn, no me acuerdo las edades. Hoy es fácil, lo googleamos, pero se fueron muy, muy joven. Pero bueno, nos quedaron sus voces. Bastante frío, me dice. 4 grados. Bueno, acá tenemos 17, Chelo. Bueno, ahora sí, vamos con el Elvis Presley. Un 2x1, ¿eh? Acá en la mañana de la City. Quédate, estamos hasta las 13 horas. Esto es Music Cars. You know I can't be found. I sit home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Radio City. La unión de los significados contrarios. City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Pasaba Elvis en 10 y 46 de la mañana, este sábado 9 de abril, y ahora estamos escuchando a Tina Turner con Golden Age. Claro, fue parte de una de las películas del Agente 007. Ya vamos a seguir con eso, con el tema de los autos. Tenemos un mensaje acá de Chilo de Tierra del Fuego, que me dice, mirá lo que me manda, por favor, a ver, actualizame el WhatsApp. Me dice, Gaby, ¿te acordás que iba a ser una lista de autos que tuvimos en familia? Leer más, me dice. Mirá todos los autos que tuvo, me dice. En la lista al principio me dio una mano mi vieja, me dice. A ver qué tenés acá, mirá. Que tuvimos la familia hasta el 2007. Estanciera 1967. F100. Pickup 270, F-167, Estanciera Sapo 68, Mercury 57, Chevrolet Super Sport 1954, Pickup Chevrolet 1975, Pickup Chevrolet 78, Pickup Chevrolet Cheyenne 1980, Renault Zebrec 1978, Peugeot 403, 60 y pico, 404, 79, Coupé Cheve 75, Coupé Torino 77. Yo lo estoy leyendo para que vean la cantidad de autos que pasó por las manos de esta familia. Nos quedamos Coupé Torino 77, Fiat 1560 y pico, perdón, Falcon 67, Pickup Chevrolet 73, Falcon 74, F100 75, Picap Chevrolet 75, con motor cimarrón, R6 72, R12 75, 128 Java, 78 Java, 504 79, 505, extensísima es. GR2, Picap Silverado 80, SR2 1994 Peugeot. 505, 505, SRI o SR2 era esto, ahí me entró una duda, ¿eh? El año 90, Gazelle 88, Gol GL 92, es extensísima la lista esta, después la voy a publicar, porque no termina más, mirá, no, es impresionante. Bueno, nos vamos con los últimos, eso ya lo sabía, la RAP 2015, el Etios, el furgón que lo usan para trabajar, creo que son todos, me dice. Las pickup Chevrolet de los 70, estadounidenses fueron, me dice, mira vos. Creo que los más clásicos fueron los Mercury, los Chevrolet y las Cheven. Y, ¿qué me dice acá? No se ve. Eso es lo que me dice Chelo. Mirá la lista esta que es extensísima. Claro, después envía a otros que son los que usaron en Tierra del Fuego. No, es increíble. Le mandamos un saludo a la gente de APCAP. Ahí que me están mandando de fondo. Nos están sintonizando. Le mandamos un saludo a Roberto, que en breve lo vamos a tener en un ratito acá, hablando del encuentro que van a tener hoy por la tarde en el centro neuquino y mañana en el puente que une Neuquén, Cipolletti. Ahora vamos a seguir hablando de... Nos vamos para el año 64 y año 65, donde las películas, nosotros no vamos a hablar del auto, pero vamos a nombrar las películas, ¿sí? Donde James Bond contra Goldfinger y Operación de Trueno. Aparece el auto más ícono de todos, podemos decir, en manos de Sean Connery, que fue, creo que no lo nombré, fue el actor de las dos anteriores, ¿sí? Aparece el Aston Martin, el DB5, que sorprendió por su belleza y lógicamente por los numerosos gadgets, como se llaman, que tiene este vehículo. Spray de aceite, escudo a prueba de balas, pantalla de radar, placas de matrícula giratorias, pistola debajo del asiento del conductor, asiento eyectable. Es el único y uno de los vehículos más emblemáticos del cine. El auto más usado por James Bond. Salió al mercado en el año 1963. Posee un motor de aluminio de 6 cilindros, 4 litros de cilindradas. Una transmisión ZF de 5 velocidades. Y también había una transmisión automática de 3 velocidades y 3 carburadores. Esto daba 282 HP. Al auto le permitía recorrer a 233 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 en 8 segundos. A ver, subí un poquitito a Tina, a ver. And every shadow on the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I. Y hay distintas variantes del DB5, ¿sí? Por ejemplo, la versión alto rendimiento Vantage, que fue introducida en el año 64 con 3 carburadores y se le mejoró el árbol de levas. Este motor brindaba, 325 HP. Se fabricó también una versión convertible. La cantidad fueron nada más que 123 unidades, de los cuales solo 19 tuvieron el volante del lado derecho. No es un detalle menor. Y hubo un prototipo del DB5, el Shooting Brake, que este era producido especialmente por encargo por la fábrica David Brown. Estos utilizaban carroceros independientes. El auto era algo así similar a un vehículo familiar, con solo las puertas delanteras, para que tengan una idea. Hay un récord de subasta de este auto que es de 1.765.000 dólares, haciéndolo el auto más valioso de cualquier otra marca vendida en una subasta. Y otro detalle que, si bien lo dijimos, lo aclaramos, el DB5 solo fue fabricado en la versión dos puertas y en total en sus 2 años de producción se fabricaron 1.059 unidades. Pasaron los años, y este deportivo británico se utilizó en varias películas. En Golden Age, como estamos escuchando de fondo, en el año 95, El Mañana Nunca Muere, Casino Royale, Skyfall y Sin Tiempo para Morir, fueron, que es la última, ¿no? Fueron las películas que estuvo este emblemático vehículo participando en El Agente 007, en James Bond. Subimos un poquitito, Gaby, deja la cortina un poquitito, me dice Jorge acá. Bueno, vamos a dejar, le recuerda la película, ¿sabes? Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye. Bueno, y me habían preguntado de qué se trataba el viaje que hicimos la semana pasada arriba del Falcon que tenemos en nuestro poder, ¿no? Que es mío. Es un viaje que se llama Rally de Regularidad, que salimos de Neuquén muy temprano el viernes por la mañana, bastante frío hacía, muy, muy fresco estaba, salimos tempranito y hicimos la primera parada en Picún-Leufú. Salió el sol ahí, la verdad parecía verano. No entendíamos nada. Después de ahí de Picún-Leufú, tipo 2 de la tarde, salimos para... Ya hicimos hasta Bariloche, ¿sí? El primer tramo de la regularidad. Hicimos hasta Bariloche, llegamos a la tardecita, alrededor de las 7 de la tarde, más o menos, donde hicimos noche. Bueno, cenamos, hicimos noche. Esa es la primera etapa del rally. Luego al otro día, el día sábado, despertamos tempranito, hicimos Bariloche, Villa La Angostura, ¿sí? Hoy es con todo esto, con una hoja de ruta donde nos indican la velocidad que tenemos que ir, que es controlada, obviamente. Y tenemos lugares por donde vamos pasando, indicaciones, que mayormente son señales, ¿no? Que están sobre la ruta, que nos van indicando con el tiempo que sería el óptimo, el adecuado para pasar. Así está la hoja de ruta. Y bueno, en base a eso tenés que ir viendo si vas bien o no. Y llega el momento de taquear donde están estas señales. Esa hoja de ruta después se entrega. Y bueno, de ahí salen quienes lo hicieron mejor son los ganadores. Me quedé en el recorrido que hicimos de Bariloche a Villa La Angostura. El día sábado por la mañana, al mediodía almorzamos en Villa La Angostura, salimos de Villa La Angostura, hicimos todos los siete lagos, bueno, con lluvia, ya al mediodía había arrancado la lluvia en Villa, hicimos todo con lluvia, también tocó agua, nieve, fue el tramo más complicado pero más lindo, hacerlo con lluvia, todo ese recorrido hasta San Martín de los Andes, la verdad, estuvo muy bonito, a más de uno se les complicó hacer doblar, ¿no? con el agua, todo. Bueno, de ahí llegamos a San Martín. Bueno, hicimos noche ahí, tuvimos una cena. Y luego el otro día salimos salimos a Junín de los Andes. Es el recorrido más cortito, la tercera etapa. Y finalizamos ahí, después hubo la premiación y eso. Nosotros tuvimos un quinto puesto en nuestra categoría. Así que no nos podemos quejar. Anduvimos con el amigo hace muchos años, el Tano Carlos Napoli. Me preguntaban de qué se trataba, por ahí me extendí un poco, pero bueno, me estaban preguntando bastante, entonces, para quienes les interesaba saber, de eso se trató el viaje que hicimos con el Ford Falcon del año 73, el Bifaro, conocido como el Bifaro. Hemos subido distintas fotos. Bueno, subimos, si quieren ver, hay videos en las redes sociales, están en Music Car City, con la de mi local en Max Lubriservice. Me gustaba mucho el Lotus sumergible, me dice Chelo de Tierra del Fuego, el Lotus Spear. Sí, vamos a hablar en breve, dice. Creo que es el próximo que vamos a estar hablando, Marce. Vamos a ir con... Ya son casi las 11 de la mañana. Bueno, ¿qué tenemos? Johnny Cash y George Michael solicitados en la mañana de la City. Estamos hasta las 13 horas en 104.1. Quédate acá con nosotros. Vamos entonces.

Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Neuquén, encontralos en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1, Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. De la mañana y de cortina, vamos a estar teniendo de cortina durante todo el programa. Claro, los que pasaban las películas. Esta es Goldfinger, ¿eh? Sí, así es, me dice el musicalizador. Bueno, a ver, súbalo un poquito, a ver si por ahí nos recordamos, ¿no? Pasa que es muy viejo esto, año, en década del 60, ¿no? Yo por lo menos no había nacido, no sé usted, pero yo no estaba todavía en planes. Mensajes por acá que dice, qué grande Michael, me dice, bueno, muy bien, ¿quién es Jorge? Muy bien, le gustó la música, me parece muy bien. En breve vamos a estar con Roberto Villegas de APCAP, nos va a comentar sobre el evento que tienen el día de hoy, por la tarde, esperemos que ya no llueva, por la tardecita noche, y mañana el evento que hay en el puente carretero que viene en Neuquén con Cipolletti, que se conmemoran los 85 años, va a estar presente en la agrupación ahí. Seguimos hablando, y vamos a hablar de un auto que en sí, lo nombramos por el tipo de vehículo que es, pero no era de lo de que por ahí más recuerdo podemos tener. Era un Rolls Royce Phantom 3. Fue el último de los grandes Rolls Royce de la preguerra. Introducido en el año 86. Y fue el único que traía un motor V12. Hasta el año 98, bueno, que ingresó otro vehículo. Se construyeron 727 chasis de este Phantom 3 V12. Entre 1936 y 1989, y muchos han sobrevivido. Aunque la producción del chasis cesó en el año 39, bueno, esto tiene que ver por el tema de la guerra, ¿no? Y fueron carrozados en el 40-41, y el último coche fue completado en el 41, no fue entregado, escuchen, hasta el año 47 por el tema de la guerra. El motor era 7,4 litros y una caja de velocidades manual de 4 marchas. Ahora sí, vamos a hablar de uno de los autos que todos seguramente alguna vez vimos una imagen en video. Lo vamos a recordar. ¿Por qué? Porque era el sumergible, ¿sí? Justo Chelo había comentado que era uno de sus, o que le gustaba mucho, nos decía, bueno, el Lotus Esprit. Es uno de los más recordados. ¿En qué película? A ver, el machete que me dice acá. La espía que me amó, del año 77, y con el actor Roger Moore, y Solo para sus ojos, en el año 81. Claro, ¿por qué lo recordamos? Porque era el auto submarino y que podía defenderse usando los misiles, torpedos, minas y cortinas de humos en aguas de las Islas Bahamas. No me acuerdo la actriz, a ver si alguien se recuerda a la actriz que participaba en la película. Algún memoriado, la actriz alta, rubia, bueno, yo ahora no me lo recuerdo. Este auto es obra del Italdesign Giugiaro del año 1976. Montaba un motor 2 litros y rendía 160 caballos. Antes de finalizar la década de los 70, Lotus lanzó la serie 2, que es una evolución que tenía neumáticos más anchos, un interior mejorado y un alerón delantero integrado. Y en el 80 presentó el Sprint Turbo Exit de 213 caballos, que fue el elegido para el fin solo para sus ojos. ¿Eh? Se recuerdan saliendo de las aguas de las islas, seguramente muchos. Vamos a meternos ahora en un auto que muchos lo tenemos por... Ah, acá me dice, mirá. Bárbara Bash, me dice Marcelo de Miami. Ah, me está pidiendo un tema, no. A ver, ¿qué me pide Marcelo? ¿Me está pidiendo un tema? Ah, ahí se lo pasamos, sí, perdón. Ahí estamos, se lo pasamos, perdón. Pensé que me decía la... ¿Cuál era la actriz de la película? ¿Sí? Vamos a meternos con un auto que acá lo tenemos, es muy, muy conocido, acá en nuestro país, el Citroën 12B. Podemos decir que en el vasto universo de los vehículos que ha utilizado la gente se encuentra este modelo popular, el Citroën 12B, que es un auto francés que nace en el año 48, se mantuvo en el mercado hasta el año 90 y la producción total de este vehículo son casi 4 millones de unidades. ¿Sí? 4 millones de unidades. Práctico, resistente, mucha personalidad, tiene muchos seguidores a lo largo y ancho del planeta. Se aparece en la película Solo para sus ojos. Durante una persecución que tenía lugar en Madrid, bueno, es ahí donde aparece este vehículo, ¿sí? Y con motivo de esta película, Citroën comercializó una edición especial pintada de amarillo con el logotipo de 007 y pegatinas, stickers, digamos, que simulaban ser impactos de bala. Así que miren qué trascendencia que tomó este tema del Citroën 12B. Nosotros subimos una imagen ahí entre todos los autos que están en la red, en nuestro Instagram. Está el Citroën ahí arriba, a la derecha, y se ve que tiene el 007 al costado. Así que 4 millones de unidades. No sé si toman... si se toma la conciencia de la cantidad de vehículos. Calculen que el Falcon acá en el país, ¿no? Yo recuerdo, llegó, habría que ver a nivel mundial, pero me acuerdo que estuvo rondando 500.000 de vehículos, así que 4 millones es tremendo. Había un Citroën, que es más, fue uno de los ganadores, cuando hicimos esta carrera el fin de semana pasado, fue uno de los ganadores de lo que es regularidad en baja. Sí, se diferencian los autos por las velocidades que pueden alcanzar, baja, media y alta. Entonces el Citroën iba en baja, pero te digo, cuando volvíamos, yo volvía con el Falcon a 100 y lo tenía atrás pegado, ¿eh? Así que venía, lo traía atrás mío pegadito al Citroën. A ver qué me dice acá. El logo promocional del 13B en Argentina era una ranita, claro. El amarillo de Citroën era amarillo a la juela, al menos en la carta de colores, me dice aquí Chelo, que eso era para acá. Mirá vos, detalles que me encantan estas cosas, porque obviamente nosotros buscamos información, ¿no? O sea, no se crean que nosotros de esto no sabemos nada, buscamos información, es la realidad. Y estos detalles como los que me da Chelo de Tierra del Fuego, miramos el nombre amarillo a la juela, que quizás alguien que lo conoce lo sabe, bueno, nosotros no lo sabíamos, es un detalle y me encanta que lo comenten acá, me encanta que nos manden su mensaje al 299-428-4328. ¿Vamos a seguir en la línea de vehículos? Sí, vamos a seguir, después vamos a hacer una pausita. El Audi 204. En el año 87, Timothy Dalton, en el papel de James Bond, condujo este Audi 200 con tracción en las cuatro ruedas, por eso es lo de cuatro, ¿sí? En alta tensión. El primero era una versión exclusiva equipada con un motor 2.2 de 165 caballos. También hay otros Audis empleados, ¿no? Una 5, que aparece en Skyfall, una 8... El mañana nunca muere. Pero bueno, este auto fue muy particular, llamaba mucho la atención. Terrible este Audi 200 del año 87. Levanto un poquitito la cortina, a ver cómo estamos por ahí. Seguimos con... a ver esa, póngala. Estamos viendo acá que me pone el musicalizador. Estamos en vivo. Póngame otra vez esta. Esta es la más conocida, claro. A ver, sí, esta es la más conocida. Bueno, ahí sí, ahí me confirma Marcelo, pero de Miami, que la actriz de la película que yo comentaba era Barbara Bach, ¿sí? Claro, ahí está, que era la actriz esa que acompañaba al 007 en esa película. ¿Qué tenemos para seguir? Ahora sí tenemos Richard Marx y David Lee Roth. Bueno, muy bien. Son 11:20. En breve vamos a tratar de establecer comunicación con Roberto Villegas de APCAP, el Club de Autos Antiguos acá de la Patagonia. Así nos comenta los eventos que van a tener el grupo este fin de semana. Así todos ustedes que están acá por la zona se pueden acercar y disfrutar de ellos, ¿sí? Vamos con otro mensaje. Recuerdo un tío mío, tenía... A ver qué me dice acá Chelo. Bájeme un poquitito más la cortina. Muy bien. Recuerdo un tío mío, tenía una citroneta y en una calle céntrica Santa Fe había una ambulancia, literalmente la partió en medio. Se paró la cabina del furgón. Ventaja, la arreglas con dos mangos, me dice. Y el color era amarillo a la juela. Lo recuerdo bien porque entre mi hermano, mi viejo y yo se la pintamos. Ah, bueno, lo tuyo ya es... Este muchacho es, aparte es chapista y pintor, mirá. ¿Sabías que cuando el diseño de Citroën 12B posguerra decían que era un paraguas con rueda y que era tan sencillo que todas sus partes podían desarmarse con... la llave de ruedas? Bueno, eso es un mito, yo no lo puedo comprobar, pero es un mito que hay, ¿sí? Como el mito del que Citroën es, no se puede volcar. No se puede volcar. Y había salido en un... Había un video de una persona que le pagaban y todo eso. Supuestamente se decía que poniéndola con las puertas abiertas, yendo marcha atrás a toda velocidad, recién ahí se podía volcar. Es un mito que quedó, digamos, de hace muchos años, ¿sí? Pero acá, ¿qué me dice Jorge? Me dice, Gaby, la verdad, cuando ves un Citroën que son tan hermosos, me dice, claro, me dice, descapotable, claro, tienen la lonita atrás en el techo, sí, son muy bonitos, muy bonitos. Muy bonitos. Me dicen, el que fue al viaje con usted con los autos antiguos, ¿era un Citroën marrón? Sí, era un Citroën marrón. Unos chicos de acá, de Neuquén. Hermoso el estado, la conservación que tenía ese auto, ¿eh? La verdad, un espectáculo. Bueno, seguimos entonces. Vamos con música, con Richard Marx y David Lee Roth. En esta mañana, quédate en la City. Estamos hasta las 13 horas, ¿eh? Esto es Music Cars. be cold, but my soul is alive. City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. We'll be right back. 11:30. Dijimos en punto 11:30 le íbamos a tener a Roberto Villegas, ¿sí? De APCAP, el grupo de la asociación. Bueno, ahora él nos va a decir bien cómo se denominan ellos, qué es lo que van a estar haciendo este fin de semana acá en Neuquén, los eventos que van a estar disponibles hoy por la tarde y mañana. Ya lo tenemos en línea, ¿sí? A ver si lo escuchamos bien. Hola Roberto, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Gabriel, buen día audiencia. Espero que estén bien, un hermoso día, un poquito lluvioso, pero lindo para nosotros. Sí, bonito día. Justo hoy comentaba que esperemos que, bueno, por la tarde no llueva, ¿no? Pues algunos descapotables como tenés vos. Aprovecho para comentar, Roberto tiene tres reliquias hermosas de distintos colores. Una es un MG, me dijo él, otra un Chevrolet y otra un Ford. Así que es algo similar a lo mío. Se ve que no es fanático, mezcla las marcas, Roberto. Alias Peto, vamos a decir alias Peto acá para los conocidos. Sí, así es, Gabriel. Creo que lo más importante de nuestra agrupación, si hoy creo, considerándola una de las más grandes de la Patagonia, que es el sentido multimarca. Ajá. Nosotros que no somos fanáticos de una marca en específico y nos toca tener los autos que podemos acceder y demás, yo tengo un varieté ahí, tengo un Ford y un Chevrolet que compiten directamente, pero bueno, para mí en tema fierros buscamos belleza y no marca. Bueno, pensamos muy parecido, ¿eh? Yo dije que, porque justo había hablado de un Chevrolet, del Velair, y me dijeron, sí, lástima que era Saltuno de Ford, ¿viste? Y yo tengo un Falcon, y si fuera por mí tendría una Chevy, un Falcon, un Dodge y un Torino, como para decir, ¿viste? Acá dice uno, claro. Uno me agregó, que yo no había comentado, me dice, te falta agregar el Toyota, pero eso ya es para lío, ¿viste? Ese debe ser Brian, que le gusta el Toyota de turismo carretera. Bueno, Roberto, comentame qué es lo que van a estar hoy por la tarde y también mañana a la mañana, qué es lo que va a estar haciendo la agrupación. ¿Cómo se llama la agrupación de ustedes, por favor? Nosotros somos Hack Club. Somos una de las tantas agrupaciones de la Patagonia, pero la particularidad es que tenemos autos de Neuquén y de Río Negro, tenemos vehículos en Zapala, tenemos en Junín, tenemos en Neuquén, en Plotier, en Cenillosa, en Cinco Saltos, en Centenario, en Allen, por todos lados. Eso está buenísimo y lo de ser multimarcas está genial. Sí. Intentamos siempre que podemos, los encuentros y demás siempre tienen un fin de recolectar algo o benéfico. Bien público. ¿Cómo? Un fin benéfico sería, algún beneficio. Claro, sí, siempre a beneficio de alguien, siempre hacemos alguna colecta y demás. Y en este caso también participamos de algunos eventos que nos invita la municipalidad. El de esta noche es a las 19 horas en la avenida en la calle Roca, del 0 al 100. Es la segunda oportunidad que lo hacemos, hace un par de meses hicimos la primera y ahora hacemos la segunda. Esto es solo exposición. Hoy a las 19 horas en la calle Roca del 0 al 100. Ok. En la esquina de la municipalidad, para el lado del orden. Desde la municipalidad hasta Irigoyen. Irigoyen, sí. Sí. Sí, sí, sería en esa primera cuadra. Ahí van a estar los autos detenidos en exposición. Exactamente, sí. Bien. En la anterior creo que hubieron algo de 40 autos, desde autos del año 29 hasta el 80. Hubieron Falcon, Forá, 128, Gordini, una linda variedad de autos. Ah, qué lindo. Acá me pregunta Jorge, me dice, ¿si llueve se suspende? Si llueve, sí, se suspende. Se suspende, bien. Sí. Como vos decías, tenemos autos cerrados y algunos tenemos autos descapotables, que es en mi caso. Entonces hay momentos en que no sabemos dónde ir y cómo ir, ¿no? Sí, claro. Sí, porque aparte, igualmente, independientemente de eso, bueno, hay autos que están extremados al detalle y a veces, bueno, entre el barro, la lluvia, se puede originar un rayón y uno trata de mantenerlo en el mejor estado de conservación posible. Y bueno, es más que nada para que no lo imaginaba, pero bueno, quería que vos me lo confirmes, ¿sí? Que no se rayen y esas cosas, entonces, más que nada por eso, ¿sí? Eso sería entonces hoy a las 19 horas y ¿hasta qué hora, me preguntan acá, van a estar más o menos en...? Hoy calculo que ya está un poco más frío, estarán hasta las 12 de la noche. Creo que la anterior, que yo no pude estar, estuvieron hasta cerca de la 1 de la mañana porque la noche estaba hermosa y aprovecharon los chicos y entre charla y charla se les fue la hora. Está bien, está bien. Bueno, no, son bastantes horas para poder pasar un rato, disfrutar, ver... Viste que en esto es muy variado, hay muchos de los autos nuestros que también tienen algunos compromisos y demás, así que entre compromiso y compromiso se intentan darse una vuelta y compartir un rato con el resto del grupo también. Está bien, muy bien, muy bien. Y eso es hoy por la tarde y noche, y mañana hay otro evento que es mucho más grande, es más, se va a cortar el puente, tengo entendido... que une Neuquén Cipolletti, ¿no? Esto es porque está cumpliendo 85 años el puente. Comentame vos, a ver, ¿qué es lo de mañana? Sí, recién vine para el lado del puente y ya hay congestión por el tema del armado del escenario y demás. Claro, sí. Estamos convocados para las 17 horas en el puente carretero del lado de Neuquén. Okay. El evento es el aniversario número 85 del puente y el evento se organizó entre las dos municipalidades. A nosotros nos invitó la municipalidad de Neuquén a participar con varios autos. Yo creo que llevo tres. Mañana llevo los tres míos con diferentes choferes. ¿Sí? ¿Toda la artillería llevas? Vamos a ver, es un evento lindo, muy lindo. Creo que muchos de nuestros autos circularon hace 85 años y para adelante por este puente, así que creo que el momento va a estar muy, muy lindo para nuestros autos. ¿Y vos tenés el Chevrolet? El Chevrolet. ¿Y el Ford? Yo tengo el Chevrolet Roadster 29, sí. y el Ford Tudor 38, que esos son bien de la época. Claro. Vos. Capaz que fueron algunos de los que inauguraron el puente, porque por eso calculo que sí. Por esos años, buscando fotos de esa época, varios de nuestros autos circulaban en ese inicio del puente, ¿no? Mirá, acá me dice Willy, me dice, le debe tener mucha confianza a los choferes. Yo calculo, Willy, que los debe conocer mucho. Y si le hacen algo al auto, puede pasar algo. Mirá, estoy ahí terminando de cerrar con mi viejo, que todavía está activo, a ver si va en el amarillo, en el MG, y para Ricardo Paredes, un conocido de los autos, sí. Estoy guardando el Chevrolet. Ah, mirá. Bueno, entonces vos irías con el Ford. Yo iría con el Ford, que es el único cerrado que tengo. Claro, claro. Probando un poquito. Claro, bueno, después, si querés, subí la imagen que vos me pasaste, arrobanos, así se la pasamos a los oyentes, porque ahí me preguntan cómo son los autos y esas cosas, subilas. Arrobanos al programa Music Car City, si tenés Instagram o Facebook, y se la compartimos, así ven los lindos autos que tenés, ¿sí? ¿Cómo no, Gabriel? ¿Cómo no? Bueno. Ahora en un ratito más, cuando terminemos la nota, vamos a robar ahí los autos. Dale. Nuestros. Mañana es a las 17 horas en el puente carretero. Nuestra convocatoria es del lado de Neuquén. Estamos viendo si nos vamos a quedar en el playón al frente de La Puma o ahí cerquita. Bien. Eso es a las 17 horas. ¿Ahí qué va a ser? ¿Exposición o sabes algo? Una exposición hasta ahora. Estábamos ahí hablando con los chicos si había algo más. Yo pensé que íbamos a hacer una pasada por el puente. Ah. Por el momento creo que es solo exposición. Se me venía a mí. Estoy encantado en lo personal hacer una vueltita por el puente, sí. Obviamente. Se me venía a mí en la cabeza eso, te digo la verdad. Yo estaba pensando eso, nos pueden sorprender mañana. Sí, sí, sí, pero... capaz, viste, algún, es más, capaz que meten algún dron, algo, pero bueno, son ideas que uno tiene, hay que ver lo que se puede hacer y lo que está, ¿no? Al alcance, obviamente. Claro, obviamente, obviamente. La disposición de disponibilidad de los autos está, así que donde nos digan, chicos, vamos a dar la vuelta, claro, por el puente y sí, vamos a dar la vuelta. Eso es mañana a las 17, que igualmente, bueno, hay festejos, ¿no? Va a haber distintas actividades. Acá estoy viendo el flyer, dice, ya llega Festival del Puente. Bueno, la participación del festejo de la agrupación de autos clásicos y antiguos de la Patagonia. Dos ciudades unidas por un río de historias. 10 de abril a las 17 horas. Celebramos 85 años de historia compartida, música, danza, espectáculos y mucho más. Bueno. Ayer escuchaba una información también a la mañana en otra radio que decían que a las, creo que a las 4 de la tarde empieza del lado de Cipolletti con algo de un espectáculo musical. Ajá. Y a las 6 de la tarde teníamos del lado nuestro la sinfónica y la filarmónica, creo, algo de eso escuché ayer. Bueno, buenísimo. Vamos a reiterar para quienes se enganchan o quienes nos escucharon bien, hoy 19 horas Roca de 0 al 100, ¿está bien? Correcto. Esto es Neuquén Capital, en la esquina de la municipalidad, hasta Irigoyen, van a estar todos los autos antiguos, ¿eh? Se suspende por lluvia, vamos a aclararlo, si llueve no van a ir, y mañana domingo a las 17 horas, esto es en el puente carretero, ahí a mediaciones de la estación de servicio, vamos a decirlo. Correcto. ¿Mm? Así que ya está armado el escenario del lado de sería pasando la caminera. Okay. Está armado el escenario hoy. Sí, sí, ya me habían comentado algunos que andaban por ahí que había demora, como me dijiste vos también. Así, sí, es. Así que bueno, los invitamos a todos mañana para ver unos lindos autos de nuestra agrupación. También hicimos extensiva la invitación a la gente de las combis, que tienen unas combis hermosas también. Mira, Rodrigo creo que se llama, uno de los chicos, no sé, sí, si... Sí, tenemos ahí varios conocidos del grupo que también siempre compartimos algún que otro evento, así que estaban también invitados los chicos de las combis. Mirá qué lindo, muy lindo las combis, capaz que va algún escarabajo seguramente también. Seguramente. Va, no sé con... No sé si alguno de los chicos irá con el escarabajo también. Sí, no sé si todavía no apareció de estar durmiendo Fernando Pal, con qué se hará presente o si tiene algún evento el que cubrir, pero calculo que algún vehículo va a aparecer por ahí. Fernando tiene para elegir en qué ir, así que. Sí, sí, sí. Cuento Pérez también, para cualquiera de los chicos se ofrecería para manejar alguno de los autos de Fer también para ir a la exposición. Totalmente. La Limu yo paso, bastante larga, yo la he manejado. Paso para mi gusto. Yo la tomaría para otras cosas, a la Ay, esa Limo. Es muy linda, es muy linda. Pero que te llene la heladerita que tiene adentro, eso sí. Sí, sí, sí, con el lugar completo. Exacto. Bueno, Roberto, muchas gracias por estos comentarios, por la invitación a todos nuestros oyentes. Nosotros ahora después vamos a estar compartiendo en redes sociales el flyer este que nos pasaron. Entonces sería hoy sábado 19 horas Roca del 0 al 100 y mañana domingo a las 17 horas en el puente carretero Neuquén Cipolletti. ¿Sí? Correcto. Así que bueno, están todos invitados. Con vos tenemos el gusto de compartir la misma pasión, así que nos hemos encontrado en un evento y seguramente mañana estaremos compartiendo un rato en el puente carretero. Bueno, Roberto, muchas gracias, Bueno, muchas gracias a todos. También, bueno, los invitamos a que sigan en Instagram de la agrupación. Sí. Ahora lo podemos arrobar cuando terminemos. Por favor. Y así tenemos más adeptos y ven las lindas máquinas de la agrupación multimarca que tenemos. Sí, sí, arrobanos y arroba la agrupación, por favor. Así, dale, así más gente conoce. ¿Sí? Dale, Roberto, muchas gracias, que tengas buen día. Gracias a vos, cuídense mucho y los esperamos hoy a las 19 y mañana a las 17 horas. Muy bien, muchas gracias. Abrazo grande. Bueno, pasaba Roberto Villegas de la agrupación APCAP, ¿sí? De acá de Neuquén. Bueno, comentando estos eventos que van a estar entre hoy por la tarde, noche y mañana con el aniversario del puente carretero. Sus 85 años. Vamos a ir con los reyes del pop, la reina y el rey. Vamos a escuchar a Madonna y a Michael. Y volvemos para seguir hablando de estos autos de la gente 007. Vamos primero con Madonna, ¿eh? City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Thank you.

Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Turnos al 155-150-161. O acércate a Bahía Blanca 672. Seguinos en Facebook. Max Lubriservice. Excelencia en servicio. Ponete los auriculares. Poné la 104.1. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. WhatsApp 299-428-4328. Del mediodía, estamos en vivo, esto es Radio City 104.1, estamos en vivo, sí, 12 en punto del mediodía y seguimos hablando de los autos usados por el superagente, no, por el agente especial 007, el superagente, porque ya me han hablado, 86, tenía otros vehículos. Ahora estamos hablando de James Bond y los autos que para nosotros los más vistos, los que recordamos más. Y nos metemos a hablar de BMW, ¿sí? De la marca alemana. En la última década, podemos decir, del siglo XX, los BMW tuvieron una destacada presencia en las películas del 007. Se estrenó en Golden Age con el Z3 Roadster, equipado con un motor tetracilíndrico de 1,9 litros que daba 140 caballos. Pasaba que al no ser británico, el modelo este germano no fue muy bien visto por algunos puristas, pero su aparición en el largometraje facilitó que sus ventas se disparen. A pesar de la inversión realizada por BMW, Pierce Brosnan solo pudo conducir este Z3 en dos ocasiones. Obviamente tenía muchas cosas, ¿no? Como el radar, sistemas de autodestrucción, frenada de emergencia, montaba misiles. Esto era en la película Golden Age. Y después aparecen, porque hay de los que vamos a recordar, vamos a nombrar tres BMW, el 750. Y que es un lujoso sedán alemán que tuvo su protagonismo en El Mañana Nunca Muere, otra vez con Pierce Brosnan, encarnando al 007. Que toma contacto con este nuevo juguete, pero ahí ya nos vamos con un poco más de potencia. Estamos hablando de 350 caballos, que aparece ahí, si recuerdan por ahí parte de la película, ¿quién la vio? El teléfono que tenía la tapita, la marca Ericsson, capaz que algunos se acuerdan. También hacía de mando a distancia ese teléfono, bueno, esas cosas tenía este BMW 750 blindados con un chasis reforzado, y bueno, también tenía misiles, techo corredizo, tenía un cortador de metal oculto en la insignia de capó, gas lacrimógeno, entre algunas de esas cosas. Ah, la guantera tenía una apertura, ahí me vino la memoria, mediante la huella dactilar, mira vos, y un arsenal muy importante adentro montado. Otro que aparece es el BMW, el Z8, año 99, en El Mundo Nunca Es Suficiente, mismo actor que comentábamos recién, al volante de este BMW Z8, que solo se fabricaron 5.700 unidades de este biplaza alemán, que compartía motor con la deportiva M5. Escuchen el motor, un V8 aspirado. Y acá viene la potencia, 400 caballos, de 0 a 100 kilómetros por hora, 4,7 segundos. Lo que yo tardé en decirlo, más o menos, es lo que tarda en acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora. y alcanza una velocidad máxima, entre comillas, porque está limitada, ¿no? O sea que debe dar mucho más, de 250 kilómetros por hora. Obviamente, bueno, también tenía, como todos los vehículos de la gente, este estaba, tenía un blindaje revestido de titanio, misiles tierra-aire, que tenía atrás de las tomas de aire laterales, conducción remota, sistema de seguimiento por infrarrojo, dispositivo de escucha. Y bueno, después no tuvo un final feliz porque un helicóptero con unas sierras filosas, podemos decir, lo terminó cortando. Esta es la etapa de los BMW que pasaron por manos del 007. Aquí tenemos de fondo, a ver. ¿Tenemos? También parte de la cortina, parte de la película, podemos decir. A ver, poneme esa me gusta más, es la más conocida, claro. Esa, a ver. Ahí está, sí. ¿Se escucha o no? Ahí está. Ahora seguimos hablando, pero de Aston Martin, el Vanquish, ¿sí? Finalizado ya la etapa de los BMW, aparece Aston Martin, regresa la nómina de autos de James Bond y lo hizo con un vehículo realmente espectacular, el Vanquish, modelo británico que se lució en Muere Otro Día, año 2002. Que es la película número 20. Dijimos que hasta el momento hay 26 películas de esta saga cinematográfica del agente 007. Otra vez aparece Pierce Brosnan, y obviamente también tiene muchos dispositivos, entre ellos cohetes, pistolas, camuflados, neumáticos con tacos, asiento del pasajero eyectable. Así que por ahí, si alguno recuerda la película, en los lagos helados que había por donde rodaba, era en Islandia, donde es perseguido por un jaguar en esa película, ¿sí? Y después la voz no jugó una mala pasada. Y después, otra de las capacidades que tenía este vehículo era volverse invisible, ¿sí? De ahí nos vamos al Aston Martin DBS B12, ¿sí? El B12 que usaba en Casino Royale. Ya cambia de actor y acá aparece Daniel Craig en este nuevo DBS que contaba con un motor V12 y una mecánica que lo permite acelerar de 0 a 100 en 4,2 segundos y estirar el velocímetro hasta los 307 kilómetros por hora. También aparecían gadgets en compartimiento secreto para una pistola, botiquín médico de emergencia, un pequeño desfibrilador. Pero este auto termina destrozado en una persecución tras dar 7 vueltas. Así que, según este relato, lo llevó a estar y formar parte del libro Guinness de los récords. Dar estas 7 vueltas de campana donde fue destrozado este Aston Martin DBS B12. La velocidad, ¿no? Increíble. Dije de 0 a 100, 4,2 segundos. La velocidad sí, pero la reitero, 307 kilómetros por hora. Recordamos, hace un ratito estuvimos hablando con Roberto Villegas. Van a tener un evento hoy por la tarde, a las 7 hasta medianoche. Van a estar en Roca de 0 al 100, la agrupación UpCap con los autos antiguos. Y mañana a las 17 horas van a estar en el festejo por los 85 años del puente Neuquén-Cipolletti. También va a estar presente, si quieren pasar y ver los vehículos antiguos que circulaban por aquel entonces arriba de ese puente. Vamos a seguir con música para el bloque nacional. Ya tenemos pedido, ¿qué nos pidieron? Virus, Soda Stereo. Y yo le voy a pedir algo de Miguel Mateos, que hoy lo vamos a ir a escuchar. Vamos a estar presente ahí en el casino, lo vamos a escuchar a Miguel Mateos. 40 años, wow. Casi mi edad tiene el muchacho cantando. Le fue bien, parece. ¿Con qué vamos a seguir, señor? David Gilmour y Jim Blossom. Bueno, seguimos 12:10 de la mañana. Quédate en la City, quédate en la 104.1. Instagram, Radio City Neuquén. City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Che, yo tengo una duda de... Pues escuché una vez una versión, no me acuerdo si era de los autos o del reloj, de que ellos habían ido a una compañía para que les den tres autos, parece que era. Y que la compañía dijo que no, viste, que pues los iban a destruir. Y no era muy conocida todavía la película de 007. y consiguieron la otra empresa y esa empresa le dio los tres autos y después siempre empezaron a usar ese auto. Y se hicieron re famosos. No sé si era auto o reloj, no me acuerdo. Pensé en Bond. Escuchábamos a Willy con su audio. Yo tengo entendido, sí, hay algo por detrás, que era un reloj, el tema que comentabas. No lo puedo confirmar, pero tengo entendido que era reloj. Lo que vos comentabas, que había pasado algo de eso con una marca de reloj. Vamos a ver si buscamos algo y te comentamos, Willy. Vamos a seguir hablando y seguimos con Aston Martin, pero en este caso es el DB10, que también obviamente ha hecho historia, ¿no? Bueno, la marca desde comienzos, ¿sí? Acá aparece en la película Spectre que esta coupé tenía un motor 4.7, es un V8, 4.7 litros, motor V8, que daba 460 caballos. Los 100 kilómetros por hora, el 007 tardaba en hacerlo en 4,3 segundos. Y la velocidad máxima, 310 kilómetros por hora. Para que Daniel Craig, que es el actor que viene interpretando últimamente, pudiera llevar a cabo sus misiones en el servicio de secreto de inteligencia. Obviamente tiene todos los artilugios como aparecen en cada uno de los autos, blindajes con contrabalas, ametralladora, trae lanzallamas, asiento eyectable, como otros vehículos que ya hemos comentado. Así que ese es el auto de esta película. Y ahora nos vamos para la última, podemos decir, ¿sí? Sin tiempo para morir, que es la última película que aparece en el Aston Martin, el clásico, el DB5 y un V8 Vantage, que es una versión de alto rendimiento de la marca. Es un automóvil deportivo y a veces apodado en Gran Bretaña como el Muscle Car británico por su velocidad máxima de 170 millas por hora, que si lo convertimos a kilómetros nos da 274 kilómetros por hora. La aceleración de 0 a 100 es 5,3 segundos. Y es una décima de segundo más rápido que Ferrari, recalcan los británicos. No sé por qué, si hay alguna pica, algo de eso. Pero es otro de los vehículos que aparece, digamos, para destacar en la última película. Donde hay un mito, si seguimos hablando de mitos, en la película y una leyenda sobre el auto. Bueno, de la película Dedos de Oro, creo que lo comentamos cuando hablamos hace como un año o dos del Aston Martin, dio origen a una leyenda urbana, ¿sí? Creída por mucha gente que la actriz Shirley, que era la compañera de él, murió poco después de la filmación de la famosa escena creada, que era pintada en oro, ¿no? Se comentaba que había tenido una asfixia cutánea al haber sido cubierta por esta pintura dorada de pies a cabezas. La realidad es que esta actriz no murió. Esta asfixia cutánea es una ficción, un invento creado, un mito creado de la película. Y esta chica lo que decidió hacer es retirarse de la actuación para dedicarse a su familia y criar a sus hijos. Otra leyenda, si quieren decirle, urbana, mito, que hay referida a esta película que tiene que ver con el auto, aparece Paul McCartney. Aseguran que había muerto el cantante, bajista y compositor de la banda británica, de los Beatles, en un accidente automovilístico arriba de un Aston Martin, comprado en el año 1965. Y según dicen, fue reemplazado por alguien seleccionado años anteriores, como que ya tenían, miren ustedes, ¿no? Todo lo que gestaron para pensar esto, ¿no? Como que años anteriores habían elegido antes a alguien para en el caso que le pase algo, lo pudiera reemplazar. Según la leyenda, se dice que el miércoles 9 de noviembre de 1966 y durante las sesiones previas de grabación, McCartney había salido molesto, irritado de los estudios tras una discusión con John Lennon. Se va en su DB5, el que sufría un supuesto percance. Lo que dijeron es que había sido decapitado, escuchen, y calcinado tras la explosión del automóvil. Horas más tarde, los compañeros del cantante abandonan los estudios alterados, alocados por la discusión esta que habían tenido Paul y John, y salen. Bueno, los detuvo una furgoneta negra conducida por un agente que se presentaba como Maxwell. Le comunica a los miembros de la banda que McCartney había sufrido un accidente y que tendrían que acompañarlo a la escena del trágico suceso para verificar si el hombre fallecido era realmente y se trataba de Paul. Al llegar al lugar se les pidió que confirmaran si era su compañero, a lo cual supuestamente ellos habrían respondido afirmativamente. Así que esta leyenda nuevamente en el 2010 se reaviva tras una publicación de unos supuestos forenses, los cuales hay imágenes de los rostros de McCartney del año 66-67, que da como que es una persona distinta. Así que, y después hablan de que la voz no tenía la misma frecuencia que el músico, las cuerdas focales, y crearon todo un mito, también metieron las huellas digitales. Así que esto fue después totalmente desmentido por Paul, y ninguno de los Beatles se encontraba en Londres por aquella época, salvo Lennon, en los momentos que hablaban que estaban en los estudios. Así que la leyenda existe y sigue latente. Pero bueno, es todo un mito que hay detrás de que Paul McCartney, había muerto arriba de un Aston Martin. Se subastó en su momento ese auto elegido por Paul en $495,000. Y actualmente en el mercado tiene un precio estimado de $1,500,000 y $2,000,000. Ese es uno de los mitos que hay detrás de tantos otros que a veces salen, ¿no? Como el que habíamos comentado de la actriz esta que había muerto, perdón, por asfixia cutánea. Que era todo mentira. La chica esta se retiró, se dedicó a su familia, y después lo del cantante, que también era una mentira, un mito, que cada tanto, bueno, tratan, por ahí gente buscando fama, eso, trata de sacarlo a la luz nuevamente. Y si hablamos de los Beatles, no podemos no escucharlos. Así que el musicalizador nos tiene un 2x1. Vamos con ellos. Primero con Help. Changed in so many ways. My independence

Muy buenos días, es un gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Tocayo? Yo soy Francisco Gabriel, así que... Sí, lo sé. Bueno, Pancho, te molestábamos unos minutos para que nos comentes el evento que vamos a tener este fin de semana acá en el puente, que se cumplen 85 años. Así es, muy contentos porque habrá un lugar para exponer autos clásicos y antiguos, bueno, como parte del evento de los 85 años de la construcción del puente carretero que une Cipolletti con Neuquén, así que eso nos motiva mucho a trabajar y a coordinar todas las acciones para que, como parte del festival, los autos estén presentes y, por supuesto, tratar de, bueno, de pasar una linda jornada. Va a haber diferentes eventos y espectáculos que se van a llevar adelante allí, y parte de eso va a ser lo que, bueno, tenga que ver con la exposición de autos. Así que hoy tenemos una previa, hoy sábado, allí en la calle Roca, frente al monumento, hay un primer encuentro, y mañana están todos convocados a partir de las 5 de la tarde para exhibirlos allá en el puente carretero. Okay, sí, acá justo estamos viendo el flyer, a las 17 horas, bueno, se celebran los 85 años, y también va a haber música, danza, espectáculos y mucho más, es lo que nos dicen, dos ciudades unidas por un río de historias. Así que se unen los dos municipios, tengo entendido, la Municipalidad de Cipolletti con Neuquén, ¿es así? Sí, claro, se hizo en conjunto a partir de la decisión del intendente Mariano Gaido y del intendente Guido Di Tella. Y bueno, esto es muy importante porque es la primera vez que va a ocurrir un hermanamiento de estas características entre dos ciudades vecinas y que tenemos una gran convivencia. Y va a haber espectáculos a ambos lados del puente, ¿no? Del lado de Cipolletti, del lado de Neuquén. Bueno, nosotros coordinamos todo esto que tiene que ver con la exposición de autos antiguos, un poco también rememorando aquella inauguración hace 85 años donde transitaron por ese puente, claro, viejos autos que, bueno, se pueden ver en las fotos, ¿no? En las fotos históricas que van a ver exhibidas allí en el festival, se pueden ver como algunos Ford A y Ford T, sí, estaban presentes en ese momento. Sí, claro. Vamos a tener el gusto mañana a las 17 horas, entonces, obviamente esto es libre y gratuito para todo el público que quiera recordar, celebrar estos 85 años que el municipio está invitando a todos a que se acerquen. Sí, así es. Invitamos a los vecinos y vecinas de ambas ciudades que se acerquen a presenciar y a participar de este evento festivo y, por supuesto, a admirar las reliquias y las máquinas de los autos clásicos y antiguos que tienen un gran trabajo por parte de sus propietarios en mantenerlos, en cuidarlos, en ponerlos en condiciones para que puedan ser exhibidos. Aquellos que nos gustan los autos viejos sabemos del esfuerzo, el trabajo y el dinero que hay que ponerles para mantenerlos, y la verdad que, como parte de la historia, es muy lindo poder exhibirlos en ese momento histórico del 85 aniversario del puente. Sí. Pancho, me tomo el atrevimiento. ¿Vas a ir con alguno vos o vas a ir con esa bici que tenía, si no recuerdo mal, color negra, que también tiene sus años? Vos sabés que no. Tengo los tres autitos que tengo de los viejos, los tengo justo los tres en el taller. Es una cosa que coincidió y bueno, no lo pude evitar. Tenía ya previsto hacer algunos arreglos en uno, en otro y en el otro, y al final están los tres en el taller. Así que tengo la bici siempre, claro, y chacarera esa, italiana, que bueno, me acompaña hace muchos años, y capaz que me voy en la bici también como para ponerle una cuota de color al evento. Claro que sí, si tendrá recorrido esa bici, la hemos visto. Pancho, te agradecemos, la verdad, sabemos que estás con todo esto, con todo el armado y todo lo que lleva mucho tiempo, así que nos des estos cinco minutos, te agradecemos, te mandan saludo acá de la radio y esperemos vernos ahí. Bueno, agradecerles a ustedes, por supuesto, y a la Asociación de Vehículos Antiguos y Clásicos de la Patagonia, que son uno de los principales convocantes a este evento, ¿no? Que, bueno, esta asociación que conduce Nilson Mendoza y todo el grupo que la integra, que siempre ponen lo mejor de ellos para estar presentes y para participar de estas celebraciones y festejos. Así que, bueno, los invitamos a todos y nos veremos hoy, aquel que pueda, en Roca y Avenida Argentina, y mañana en el puente carretero a partir de las 5. Bueno, muchas gracias, Pancho, que tengas buen día. Gracias, nos vemos. Un abrazo. Chao. Escuchábamos a Francisco, conocido como Pancho Baggio, el subsecretario de Medio Ambiente acá de Neuquén. Nos comentaba también de este Festival del Puente que va a dar lugar mañana a las 17 horas y también así extensivo a hoy a las 19 horas en calle Roca del 0 al 100. ¿Sí? Y vamos a enganchar, porque ya son las 12 y 43, con el bloque nacional. ¿Le damos o ponemos alguno? ¿Qué ponemos? Usted dígame. ¿Qué seguimos? Ah, que nos habían pedido Ace of Base. Bueno, vamos a poner Ace of Base, solicitado. Y cuando volvemos, ya venimos con el bloque nacional. Y ya entramos en los últimos 15 minutos de programa. Vamos con el solicitado. Quédate en la City. Nos quedan 15 minutos para las 13 horas. City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. What's WhatsApp 299-428-4328. Y pequeño va a ser el bloque nacional porque son 12:48. Ya está sonando de fondo Miguel Mateos Sass, Cuando Seas Grande. Y lo vamos a enganchar con Te Hace Falta Vitaminas de Soda Stereo. Vamos a ponerlo de cero. Y ya cuando volvemos, ya prácticamente vamos a venir para el cierre, ¿eh? Vamos a ver si nos entra otro tema más. Vamos a estar comentando los últimos mensajes, ¿eh? Sí, le agradecimos por favor a Pancho. Sí, que salió. Ponerlo de cero. Miguel Mateo Sass, nos ponemos en onda para esta noche. Vamos a estar en el casino escuchándolo, ¿eh? Radio City, personal y contradictoria. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Y 57 minutos y momento del cierre. Si vamos a cerrar con Guns N' Roses, ya no nos entra otro tema. Queríamos cumplir por lo menos con esos dos temas nacionales. Uno lo había pedido yo, vamos a decir, Miguel Mateos. Vamos a cerrar con Guns N' Roses. Nos quedamos con las ganas del 30 de septiembre. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer los últimos mensajes. Hola, genio de la radio y del Lubricentro, más recomendable. Oh, por favor, que muchas gracias. Ferpal, que anda medio enfermito. Le decíamos pronta recuperación. Genial lo del querido Peto Roberto Villegas, dice un grosso que también tiene sus hermosas máquinas, me dice Ferpal. Bájame la cortina, por favor. Ahora sí, ahí está. Bueno, nos recuerda el evento de hoy a las 19 horas en el centro, en Roca de 0 al 100, y mañana, los 85 años del puente, que va a estar presente la agrupación APCAP. Sí, con todos los autos de la época, por supuesto. Lo que también nos comentaba Roberto Villegas y hace unos minutos el subsecretario de Medio Ambiente, Francisco Pancho Baggio. Así que nuevamente repetimos eso. Bueno, saluda a Willy, a a Marcelo de Miami, a Marcelo Chelo de Tierra del Fuego que nos saluda, a Eduardo, a Jorge, a Andrés, a Adrián, ¿a quién más nos falta? No me quiero olvidar a nadie, ¿eh? Por este lado tenemos a todos. Sí, están todos. Altano, Ronconi, desde Los Cardales, que dijo presente hace un ratito. Todos presentes. Por acá, ¿qué me manda a ver? No, no me podés hacer eso, Chelo. No me podés hacer eso a esta hora. No, mirá la hora que es, son las 13. Me dice, excelente fin de para vos y la audiencia. Me dice, Chelo de Tierra del Fuego, y me manda. Se viene un guiso con vitaminas como el último tema. Aplausos, ¿eh? Aplausos. Se pasó, la verdad. Me tapó la boca. Chelo de Tierra del Fuego. Bueno, saludos a todos ustedes. Los que nos quieran escuchar, en los viernes estamos de 13 a 14 horas por MX Radio. Ahí le mando un saludo a Mariana, la directora de la radio que nos estaba escuchando desde Buenos Aires. Le mando un saludo especial a ella. También a Emanuel, nuestro operador de allá. Le mandamos un gran saludo. Y todos los viernes de 13 a 14 horas nos encuentran en mxradio.com.ar. Ahí nos pueden escuchar. Hablamos de actualidad, información técnica del automóvil. La red social es Infomotor Radio. Y después, todos los sábados, como lo hacemos, ya cada vez falta menos, ¿eh? Vamos a cumplir, ¿cuánto? 2 años. Increíble. Programa 68 del día de hoy. Vamos a dar por finalizado. Les mando un gran saludo a todos. Será hasta el sábado que viene, acá, a las 13 horas, en Radio City, desde Neuquén Capital. Nos estamos escuchando el sábado que viene, ¿eh? Ponemos de cero, por favor. Ahora sí. Los dejamos con Guns N' Roses. Ah, me dicen, pero hoy te va así, hoy nos vamos. Bueno, Miguel Mateos también, un gran artista, por favor. Hoy lo vamos a ver en el Casino Magic. Y cerramos con Guns N' Roses, que se presenta el 30 de septiembre. Todavía estamos esperando a ver si agregan otra función. Ojalá así sea. Y si no, vamos a ver si podemos hacer algo y estar presente allá, ¿eh? Pasaron los años, pero queremos verlo a los chicos. Un gran saludo a todos ustedes, a cada uno que se suma cada sábado a Music Cars. Hasta el sábado que viene a las 10 de la mañana acá en Radio City, ¿eh? Chau, chau, ponelo de cero, por favor. Chau, chau, gente, buena semana. knock knocking on heaven's down wall. Hey, hey, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Radio City, la unión de los significados contrarios.